Bueno, seguimos en la segunda parte del programa y con una invitada muy especial, porque vamos a tratar una problemática muy especial que, por lo delicada, por la gente que está afectada por ella, mujeres desamparadas, menores de edad, etcétera, tenemos que tomar algunos recaudos, por un lado por el punto de vista legal y por otro lado por la seguridad de las propias víctimas. Así que la persona que es una entendida en la problemática, que nos vino a visitar, que le agradecemos su presencia, la vamos a llamar Irene, que, bueno, es un nombre casi de fantasía para evitar que desenmascarar a la gente que podría llegar a correr algún riesgo. Bienvenida, Irene, muchas gracias por aceptar la invitación. Valiente de tu parte, porque vamos a tocar temas ríspidos, difíciles. Gracias, buen día. Bueno, no es una problemática exclusiva de Río Gallegos, pero es famoso que, por ejemplo, en nuestra ciudad y en la provincia en general, tenemos una elevada tasa de suicidio adolescente. Sí, es muy alta. A nivel nacional somos la tercera provincia. La tercera, sí. Detrás de... ¿Te acordás? Primero Salta, Ushuaia y tercero Santa Cruz. Uh-huh. Yo tengo una impresión, no tengo cifras actualizadas porque son bastante difíciles, sí, de conseguir. Sí, y cambian permanentemente. Pero hace 20 años tengo entendido que la tasa era aún peor en la provincia de Santa Cruz. ¿Puede ser que haya disminuido, sí, un poco? Ahí está. Hay muchos casos, o que no se dan a conocer, que uno no sabe, pero estamos igual. No ha variado gran cosa. No es mucha la diferencia. La mejoría, la aparente mejoría, podría deberse entonces a esto que vos decís. Muchos casos no se denuncian. Claro, uno no sabe. Ajá. No se entera. Bien. Otra problemática que nos afecta, y particularmente, repito, no sé si porque es más o se nota más, la violencia de género. Nos enteramos de casos que realmente hieran la sangre. Y la violencia, lamentablemente, en este momento... va en crecimiento en nuestro país y mundialmente. Es algo que no se está pudiendo frenar. ¿No se puede controlar? No, es algo... El tema principal es, como todo, la base está en el hogar, en la familia. Uh-huh. Si esa criatura, luego adolescente, está permanentemente viendo insultos, gritos, golpes... Los naturaliza. Es parte de ellos. Entonces, cuando mayormente están de noviecitos, ellos también son violentos. La Organización Mundial de la Salud había sacado una encuesta que habían hecho, que de 10 consultados en adolescentes, de 10, 3 sufrían violencia en el noviazgo. Estamos hablando de chicas muy jovencitas. Muy jovencitas. Menos de 20 años. Sí, 15, 14. Y ya sufren violencia de género. Y ya sufren violencia, ajá. ¿Cómo se...? Quiero aclarar que voy a preguntar desde la ignorancia, como sí, muchos de nuestros oyentes. Por fortuna, desconocemos esta temática que es tan terrible, porque a muchos no nos entra en la cabeza realmente. No nos entra. ¿Cómo reconocer qué signos da una personita de 15 años que está siendo sometida a violencia de género en una relación que uno diría, tiene un noviecito de 17? Primero, son muchos los signos. Son muchos. La, sí, violencia desde la verbal, psíquica, física, laboral. Sí, sí, obviamente, no, si aparece con el ojo en compota ya es tarde. No, pero a veces no hace falta ir con un ojo en compota. Por eso, ¿a qué debemos estar atentos? Por ejemplo, mi novio, con el tema de la vestimenta. ¿Control? Control de la ropa. Estás provocativa. Los colores de esa ropa es que estás contenta. ¿Por qué estás contenta? A mí no me gusta que uses ese pantalón, esa calza. ¿Por qué te peinaste así? ¿Por qué te pintaste así? Ajá. O sea, son hasta cosas... los colores pueden llegar, claro, a ser... Claro, sí, porque ese color está bien. No es alegre, no es llamativo. Por ejemplo, un gris, un negro, un blanco, neutros. Sí, sí, pasar desapercibida. Claro, ¿será? Claro. O miradas, estamos en casa de mi familia y yo estoy hablando y con una mirada me tengo que callar. O hay familias que es normal que el joven le diga, callate, no es así, ¿quién te dijo que hablaras? Sí, sí, eso. ¿Por qué viniste a mi casa? ¿Quién te dijo que salieras de tu casa? Sí. ¿Por qué vas a juntarte con amigas? Ajá, o sea, un signo, digamos, previo a la violencia sería ese, el control, la salida, sí, la vestimenta. No son los jóvenes. Sí, sí, en el caso de los adultos, yo he sido testigo en algunos casos. Sí. Me cuesta mucho internalizar la idea de que esto pueda pasar a una chica de 15, por poner un ejemplo. Realmente no. Me es difícil. Es difícil de entender y de creer, y mucho más difícil es para los padres, o si en el caso de que sea madre soltera, aceptar que su hija esté viviendo eso. Por eso es que se hace mucho hincapié en el diálogo. Uh-huh. Si yo veo que mi hija está teniendo actitudes que no antes no realizaba, no hacía, cambia bruscamente la forma de vestirse, sí, por ejemplo, o de peinarse, de arreglarse, deja de frecuentar a sus amigas, claro, hay que hacer grupos de la escuela y no, yo no voy, y pongo excusas, invento cosas que tengo que hacer, que me siento mal. Bien, o sea, la primera barrera a la violencia de género, porque estamos tratando de ahogarla en la cuna a este flagelo, ¿no? Claro. La primera barrera la tienen que poner los mismos padres de las, claro, posibles víctimas. Ajá. Ahora te cambio, me pongo del otro lado del mostrador. ¿Cómo reconocer a un victimario? Y es difícil. Es difícil porque es una persona muy simpática. Es muy comprador. ¿El violento? Sí, es simpático. Es agradable para los demás. El tema es cuando se cierra la puerta. Podemos decir, volviendo al tema de la parejita adolescente, podemos decir que... perdón. Sí. Podemos decir que el violento puede inclusive llegar a comprar con su simpatía a los, sí, padres de la víctima. Sí. ¿Sucede eso? Sí, sucede a la familia misma. Tanto de la víctima como la propia. Uh-huh. Hay frases muy trilladas. Por ejemplo, ¿qué le hiciste? Estaba nervioso y lo provocaste. ¿Por qué lo contradecís? Lo contradecís todo el tiempo. Claro. Lo justifican al golpeado, al violento. Se justifica, claro. Pero ¿cómo te vestís? Mirá cómo salís a la calle. Claro. No haces las cosas de la casa, cuando en realidad no es así. Ajá. Son frases. O sea, el violento recluta simpatizantes a través de su carisma, de su, claro, simpatía. Sí, por eso es tan capaz difícil. Hasta de engañar cuando se lo cita. Cuando tiene entrevistas, ya sea con una trabajadora social, con una psicóloga. Yo como acompañante terapéutico me ha pasado estar y él, esta persona, sumamente agradable conmigo. Claro, no, es totalmente, digamos, diferente. Componen un personaje que puertas, claro, adentro es esto, totalmente, claro, es otra cosa. Es otro. Bien. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Yo soy un papá de una chica adolescente y le veo estas actitudes, estos cambios. No quiere salir con sus amigas, se viste de una forma que a mí me llama la atención el cambio, se empieza a peinar con el cabello recogido cuando siempre lo uso suelto. ¿Qué hago? Yo, papá, de una menor. Papá, hablar. Acercarme, lo primero que es el diálogo. Estar ahí, insistir. Si no quiere hablar hoy, será a la mañana, noche, mañana, pasado, pero estar permanentemente. Saber que yo no me voy a enojar con ella, porque ese es otro punto. Siempre la persona cree que uno se va a enojar con él. Ajá. No, para nada. Hacerle sentir mi apoyo, mi cariño, y que yo voy a estar ahí. Incondicionalmente. Exacto, que yo la voy a ayudar en lo que sea. O sea, el mensaje, porque en general los adolescentes, sin distinción de sexo, cuando uno quiere dialogar, ponen enseguida un escudo que es no invadas mi privacidad. Vos, claro, te querés meter en mi vida, vos me querés controlar, no, tu vida. Pero eso, ¿por qué sucede? Porque están acostumbrados a que los padres no hablan. Uh-huh. Hay papás que son ausentes. Papá y mamá están, pero son ausentes. Y cuando yo me quiero acercar a hablar, me dicen, ¿qué necesitas? ¿Cuánto querés? Claro. O me dan dinero sin que yo lo pida para compensar cubrir algo. Claro, para compensar esa falta. Cuando es totalmente diferente, ¿no? Hay muchos jovencitos que lo único que quieren es atención y hacen cosas para buscar la atención de los padres. Por Entiendo. Eso tenemos que tener cuidado cuando nos enteramos de que un jovencito se suicidó o intentó, el famoso intento de suicidio que uno como médico lo digo yo, sí. Dice, es imposible que se muera de esta forma. No, pero si lo intentó, la próxima lo puede intentar mejor. Claro, pero también lo puede estar haciendo para que yo, mamá, diga, ¿qué pasa acá? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que necesita mi hijo? Entonces, en esas cosas tenemos que estar muy alerta los padres. Y aunque sea la mamá sola o el papá solo, ¿no? Estar atentos permanentemente, no deslindar responsabilidades. Ah, pero en la escuela se van a ocupar. Sí. A mí en la escuela no me avisaron nada. Claro, y no es así. El pibe es un buen pibe. Es un buen pibe, pero hay cosas en que tenemos que volver a antes. Se pone de novia, ¿y quién es tu novio? Claro. ¿Quién es la familia de tu novio? Yo voy a contar algo personal. Sí. No tiene mucho que ver con esto, pero ahora que vos me estás contando estas experiencias ajenas, lo engancho. Yo fui muy criticado en la infancia de mis hijos por ejemplo, sentarme un rato a ver qué estaban haciendo de tarea. Papá controlador, metido, etcétera, etcétera. Bueno, por suerte a mis hijos no le va tan mal, creo que no estuvo mal eso. Sí. Pero por lo que vos estás diciendo, cuando el ejemplo que te puse ya también es un poco tarde. Cuando yo veo que mi hija de 15 deja de usar minifalda, deja de peinarse con el pelo suelto, etcétera, es porque tampoco había un diálogo previo que nunca lo hubo. Claro, por eso le digo, esto va desde muy pequeños, desde muy chiquitos. O sea que en realidad estamos haciendo la prevención de la violencia para la próxima generación, con los chicos que están naciendo y criándose ahora. Lamentablemente. Lo otro es paliativo. Y sí, sí. Es duro, ¿eh? Yo tuve un caso en donde el nene, 10 años, después de estar hablando con él más de una hora, me dice, si mi papá le pegó a mamá, dice, es porque ella se lo merece. Lo naturaliza. La mujer, cuando se porta mal, hay que pegarle. 10 años. Ya es muy difícil cambiar una mentalidad así. Y sí, y aparte que el papá está permanentemente recalcándole las cosas. Papá vino cansado y mamá lo miró mal. Sí. Le contestó mal. Y es la culpabilización de la víctima. Claro, claro. Entonces esa criatura de 10 años, cuando tenga 14 o 15, esté de novio, va a ser lo mismo. Va a repetir el esquema. Ajá, va a repetir lo mismo. Bien, bien. Ahora, cambia un poco el ejemplo, ¿no? Supongamos, yo escucho, hablando mal y pronto, que a mi vecina la fajan. O por lo menos se escuchan conversaciones muy subidas en el tono, con amenazas, porque hoy en día las casas son de paredes muy finitas. Sí. Yo sé los gustos musicales de mis vecinos, por ejemplo. Sí. Algunos no los comparto. Pero bueno, hace a la convivencia. Ahora, supongamos que en vez de reggaetón, yo escucho violencia, amenazas y hasta golpes. ¿Qué tengo que hacer como vecino? Como buen vecino. Como buen vecino, enseguida llamar a la policía, hacer la denuncia. Dejar asentado que algo pasa. Sí, algo en yo estoy escuchando gritos, golpes. Entonces, urgente hacer la denuncia. Muy probablemente suceda que cuando llegue la policía, los denunciados, por decirlo de algún modo, nieguen. No, sí, tuvimos una discusión, no pasa nada. Sí, bueno, el vecino es un exagerado, es un metido, que se mete en su vida. Otra cosa que puedo hacer es, estoy escuchando que mucho grito con mi vecina. Voy y golpeo la puerta. Sí. Para sacarlo del foco al agresor. Ajá. Voy le... cualquier excusa, le pido algo, le pregunto algo, pero sacarlo. Y en ese, si soy hombre, sí, es totalmente la reacción diferente. Hola, vecino, ¿cómo está? Sí, se aplaca, se calma. No, si es mujer, en algunos casos puede seguir el tono de voz alto. Sí. ¿No? Pero de todas maneras, unos golpecitos en la puerta y un sí. Hola, ¿qué tal? Pasé sí. Por, no sé, porque sí. Me quedé sin harina. Claro. Uh-huh. O querés decir, ¿ustedes tienen señal de DirecTV? Claro, porque a mí se me cortó. El problema de luz, estoy con un problema de luz, no sé si es mi casa, ustedes también. Ajá. Entonces es como que se calma un momento, ¿no? Y cuando él no esté... Sí. Eso es lo importante. Cuando ella esté sola y muchas veces que si no están los hijos, mejor. Uh-huh. Ir y hablarle a ella y ofrecerle mi ayuda incondicional, que la voy a acompañar a hacer la denuncia. Uh-huh. Que la voy, le salgo de testigo, porque no escuché una vez, escuché varias veces. Uh-huh. Siempre las primeras es negativa. Sí, sí, sí, supongo no, que sí. No, se le va a pasar, no, pero... Y soy yo la responsable. Claro, lo que pasa es que yo no le contesté bien. Claro. La víctima también se culpabiliza. Y sí, porque la trabaja psicológicamente y paso a yo a ser la responsable. Uh-huh. Yo me merezco que me golpee. Bien, bien. O sea, se me ocurre una situación, ¿no? Esto de... no tengo luz, o no tengo sí. cable, o no tengo uh-huh. teléfono, a usted le pasa lo mismo, que puede llegar a ser un código de sobreentendido. Yo cada vez que escuche los gritos del vecino, me quedé sin cable. ¿Usted sí. tiene cable? Sí. Es una forma de hacerle entender sí. que yo sé lo que está pasando. Claro. Y el problema es que nadie, o son muy pocas las personas que quieren involucrarse. Bien, pero con que haya... Unas pocas con que se empiecen es vencer el miedo, sí, es la clave, sí. Vencer el miedo. Y por mensaje, me interesó esto, o sea, la reacción del violento, sí, ahora que recuerdo un par de episodios, la reacción del violento es muy distinta cuando el que se entromete es un hombre y cuando el que se entromete es una mujer. Porque sobre todo si el entrometido pesa 100 kilos, ¿no? Exacto, uh-huh. Exacto. Es un dato muy interesante. Muy... Y otra cosa que... para las mujeres es cuando la persona es agresiva, no pensemos que nosotras lo vamos a poder cambiar. Sí, bueno, esa es una fantasía muy difundida. Pero está. Sí, está sí, sí. Y es, estoy cansada, sí. entre comillas, ¿no?, de escucharla. No, pero yo pienso que si le doy otro hijo... Él no es así. Sí, él no es así, porque después me trae un bombón, me regala una flor. Se pone mal porque le va mal en el trabajo. Y sí, está nervioso, se quedó sin trabajo y no consigue. Claro. Pero no consigue porque no sale a buscarlo. La justificación permanente. Exactamente. Bien, y cuando una mujer hace clic... Una mujer víctima de violencia de género. Finalmente se da cuenta que esa persona no va a cambiar, que esa persona va a ir subiendo la agresividad hasta llegar inclusive al daño irreparable o a la muerte. Sí. ¿Qué tiene que hacer? Pide ayuda. ¿Dónde? Pide... Estamos en Santa Cruz, Río Gallegos, año 2015. Por ejemplo, la Subsecretaría de la Mujer. Subsecretaría de la Mujer. Si sí. veo acá una lista que nos has traído... hay unos cuantos teléfonos. Yo después los voy a publicar en... Hay algunos que están las 24 horas. Bien. Pregunto. Sí. Lo he visto en las películas esto. No uh-huh. sé si acá funciona. Mi ignorancia respecto del tema es casi absoluta. Supongamos una mujer que hace el clic y que realmente se da cuenta que la violencia solo puede ir empeorando. Sí. ¿Tiene lugares donde refugiarse? Generalmente esas mujeres son dependientes económicamente. Esa es una de las formas de violencia, la violencia económica. Claro. El retaseo uh-huh. del dinero. Sí. Bueno, esa mujer no tiene recursos ni siquiera para alquilar una piecita. ¿Hay alguna institución que ofrezca refugio a personas como estas? En este momento, no. No. Y las que hay, para que me entienda, le doy un ejemplo. Uh-huh. Estoy con un caso, ella decide, reacciona y decide salir de la casa después de una golpiza con los 4 hijos. Vamos a la seccional, se hace la denuncia. Después de estar 3-4 horas, porque eso también sucede, ¿no? Que no prestan atención, no es moneda corriente. Entonces, hay una comisaría de la mujer. Sí, sí. Antes de que estuviera, nosotros por el domicilio nos correspondía una seccional. Sí. El hombre tenía un familiar allí. ¿El golpeador? El golpeador, claro. Entonces, por más que llamábamos que vengan por favor para que se calme, para que lo saquen, no venían, no asistían, o ir a hacer la denuncia y no tomarla, o se hacía la denuncia y después se perdía, y eso hay que llevar al juzgado. A ver si... Entonces, ¿qué pasó? Nos vamos a otra seccional a hacer la denuncia. En ese momento era la seccional tercera. Sí. Después de 3 horas se notifica a la subsecretaría. Y el problema era a dónde llevarla. No saben qué hacer con eso. Ajá, porque hay lugares, pero como por lo económico pasan 5, 6, 7 meses, sociales no paga, entonces no quieren recibir. O sea, son lugares privados, son lugares, son hoteles, son casas. Claro, hoteles o casas, ajá, o hogares. Que tienen convenio con alguna dependencia gubernamental. Claro, con el Ministerio de Asuntos Sociales. En este caso, Asuntos, claro, Sociales. Claro. Y no reciben el pago en tiempo y forma y por eso no quieren más gente. Claro, claro, no toman. Y uno tiene que tener la autorización de ellos. Si no, no hay. Claro, por ejemplo, después de varias horas y estar ahí en la seccional, autorizan a que vayamos a uno de estos... A X lugar. Claro, a un hotel, ¿no? Pero únicamente para dormir. ¿Y el resto? Y por una semana. El problema es la comida. La comida, la escolaridad, la vestimenta, por la ropa que... Y después de la semana... Y el día 8. No le volvieron a autorizar para que siga quedándose. O sea que no le queda más remedio que volver. Ella terminó una noche durmiendo en la plaza, una noche durmiendo en el hospital, en la guardia, como hace calor. Claro, por lo menos está calefaccionado. En ese momento había una profesional que le autorizaba a dormir en el último piso y a las 7 de la mañana salir. Retirarse. Claro. ¿Y qué tuvo que hacer? Volver a la casa. Sí. Porque no le queda otra salida. Y supongamos que esta persona... Disculpe. Sí. Y peor cuando la familia no apoya. Sí, evidentemente acá no hay apoyo. A veces no hay familia. Acá hay mucha gente migrante que no tiene familia en el lugar. Y lo peor todavía es que a veces la familia está y no apoya. Y no apoya. La familia está a favor del victimario. Sí, por lo menos es indiferente. Sí. El famoso no te metas. No te metas, es un problema de ellos. La violencia es un problema de todos. La violencia de género es un problema de todos. No es un problema de cuatro paredes. Bien. Vamos a tomar ese caso como paradigmático, porque... ahora que vos lo contás, me vienen a la memoria otros tantos, todos muy parecidos, todos con muchos puntos en común. Parece una película que se filma una y otra vez. Supongamos que esta señora hace una denuncia y finalmente un juez o una jueza, quien corresponda, ¿cuál es la protección que le puede dar la justicia a esta persona? ¿Excluir del hogar al violento? Lo excluyen, tiene prohibición para acercarse 200 metros. Y puede tardar, depende de... Apela a tu memoria y decime, ¿cuánto fue lo menos y cuánto fue lo más que tardó en salir una exclusión del hogar? Una semana. Una semana. O sea, y otra nunca salió. ¿Le daría el tiempo justo de vivir en el hotel que habíamos mencionado? Claro. Y poder volver a su casa sin que esté el golpeador. Y otra nunca salió. Ajá. Y aún con exclusión siguen molestando. Bueno, porque no se le pone vigilancia a alguien que los proteja. Exacto. Entonces ellos entran, salen, ella se mudaba, él la seguía. Hace poco vi un comentario en el Facebook que realmente estamos poniendo el carro delante del caballo, porque aún en un caso que se llegue a la exclusión del hogar, aún en el caso que se ponga custodia, la custodia se la ponen a la mujer y a los chicos, la tendría que tener el golpeador. El golpeador tendría que tener alguien que lo vigile. No, pero no tiene ni él... Ni ella, nadie, nadie. Entonces, por ejemplo, no se acercaba al hogar, pero iba a la escuela. Donde no tenía prohibido ir. Claro, entonces hay golpeadores que no tienen inconvenientes en que lo vean el resto de las personas, no tienen ningún problema para presentarse y realizar su acto de... Irene, yo te prometí que esto era una charla de café y verás que estamos, salvo el café, sí, que lo quisiste aceptar, verás que estoy cumpliendo. Voy a decir, me voy a poner políticamente incorrecto, ¿sí? ¿Qué pasa si yo sé fehacientemente de la existencia de un golpeador, ¿sí? Cosa que me indigna, cosa que me hace hervir la sangre, como muchas de las personas que deben estar escuchando. Lo encuentro en la puerta de la escuela. ¿Qué pasa si yo le doy una trompada? Seguro va a ir detenida. ¿Yo? Sí. ¿Yo? Sí. Ajá. Y el otro queda más víctima todavía. Claro, sí. O sea, la violencia no se resuelve con más violencia. No, no, no. No, esta persona necesita ayuda. En charlas que yo he tenido, sí, acepta que él tiene un problema, que no lo puede controlar, que cuando está nervioso o tomado, alcoholizado, no recuerda lo que hace, no recuerda... Eso me huele a excusa. Sí, es lo más común. Por eso le decía que también en violencia entra la violación. Sí. Sí, seguro. Y lamentablemente... Creo que el clásico es, después de la golpiza, el sexo forzado. El sexo forzado. Y si no estoy conforme, te vuelvo a pegar. Claro, vuelvo a pegar porque no estás actuando como yo quiero. No haces... Yo te pido algo y no lo haces. No lo haces o no lo haces como... En realidad el violador, el violento en general, nunca está satisfecho. No. Siempre va a ir creciendo esto. No. Bien. Cambiemos un poco la óptica. Supongamos que yo soy, en este caso, testigo de un potencial caso de abuso, pero en un menor. Sí. ¿Sí? El compañerito que viene a tomar la leche a casa, empieza a mostrar signos de que algo no anda bien, ¿sí? Y otra vez, bueno, yo quiero comprometerme, yo quiero hacer algo, no quiero dejarlo pasar. ¿Qué corresponde hacer? También denuncia. Denuncia. Todo es denunciar. Todo es denunciar, sí. Primero, si la criatura, el niño o la niña, tenemos que estar atentos a muchas cosas. La mirada. La mirada. ¿Cómo es la mirada de un chico abusado? Busca, es una mirada que está buscando con quién hablar. Ajá. Tenemos que estar atentos. No es una mirada huidiza. No, es una mirada que busca a quién contarle. Algo que es fundamental, el niño o la niña no mienten con respecto a este tema, porque muchos padres, tíos, abuelos, sos un mentiroso, sos un fabulador. No, no mienten. Tenemos que estar atentos, viene a casa a jugar, ¿cómo actúa? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo me habla? Hay chicos que buscan, por ejemplo, en el papá del amiguito, acercarse para hablar. O estar atentos si se toca. O si lo toca a mi hijo. Esa es otra cosa muy importante. ¿El chico dramatiza lo que ha vivido? Y sí. Para él es normal, estamos charlando y masturbarse. O si venir y tocarme los genitales a mí. Es normal, 5 años, claro. Y menores también. Ya lo naturalizó. Por supuesto, claro. Entonces, viene a mamá, le cuenta, y mamá le dice que no es verdad, sí, que está mintiendo, sí. No va a volver a hablar, no va a volver a decirlo. Y ahí perdimos la oportunidad de oro. Y ahí como, ahí perdí yo. Exacto. Pero bueno, es un tema muy difícil. Sí, particularmente porque hay una criatura de por medio. Y de aceptación. Yo como mamá, hay también madres cómplices y madres abusadoras, sí. Pero siempre es papá, el padrastro, el tío, el abuelo, un primo. Este es un detalle, siempre nosotros tenemos miedo de nuestros hijos que anden por determinados lugares porque, no sé, hay lingeras, hay gente de aspecto no recomendable, y en general el abusador es alguien muy próximo, muy cercano. Puede ser desde muy cercano hasta muy lejano. Pero lo habitual es que estén... Lo habitual es lo cercano. En el círculo más íntimo de la familia. Nosotros, por ejemplo, como mamás, nosotros sabemos cómo se despierta mi hijo. Sí. El humor, la carita. Yo sé cómo lo conozco. Pero si veo que de golpe empieza a estar malhumorado, algunos se orinan en la cama. Uh-huh. Su humor durante el día es cambiante, o me acerco y ese... Y rehuye. Claro, esos saltos, rehuye, no quiere que lo toque. Los dibujos. En los dibujos hay que prestar mucha atención, porque a veces el niño o la niña no habla, pero se expresa a través del dibujo. Como decíamos, por la mirada, por el dibujo. Hay que ver en la forma que agarra ese lápiz. Hay chicos hasta que... Hasta eso es importante. Hasta eso es importante, porque una criatura que no le sucede nada, que no le han hecho nada, no hace rayones con una profundidad... Que parecen cuchilladas. Ajá, exacto. Dibuja, por ejemplo, su familia, pero él apartado. Hubo un caso muy famoso que se detectó a través de los dibujos, ¿sí? Sí, a través de los dibujos, sí, muchísimo. Hay un libro que... yo se lo recomiendo, se llama En busca de la espada mágica. En busca de la espada mágica. Es muy bueno, de Cecilia López. Es un trabajo de más de cuatro años de una psicóloga. Vendría a ser su diario. Ajá, basado en experiencias propias. En un caso real, sí. Uh-huh. Luego ella, con autorización de estas dos hermanitas... De las víctimas. De estas víctimas, ella lo publica, ¿no? Bien. Pero en eso hay que estar muy atento, muy atento. Bien, Irene, realmente el tema da para larguísimo, ¿no? Sí. Pero voy a tratar de resumirlo. Repito, con la mirada de la persona que puede llegar a cruzarse con... nos va a quedar fuera del tintero la trata, nos va a quedar fuera del tintero la esclavitud laboral, uh-huh. todas patologías sociales que realmente parecen... No sé si cada día se ven más o las estamos conociendo y siempre las hubo. No, cada día se ven más, bueno. Se ven más. Entonces, denunciar. Denunciar. Cuando uno cree que es testigo de uno de estos casos, denunciar. Está la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia. Están los teléfonos 24 horas. Sí. Muchas veces no se contestan, pero quedan registrados. Queda registrado quién llamó. Claro, ¿desde qué número se llamó? Sí, y puedo hacer una denuncia anónima. También. Si no me quiero involucrar, tengo miedo, pero aviso, comunico. Bien, entonces, denunciar, tratar de asistir a la víctima o comunicarse con ella cuando no está el posible victimario. Sí. ¿Sí? Y si es posible, si los chicos también. Sí. Porque el chico, por lo general, supongo que debe estar sometido al... Y depende de la edad, sí. Ah. Hay hijos que... Al terror del victimario. Claro, hay hijos que no, que aún siendo pequeños o adolescentes... Enfrentan, sí lo enfrentan. Pero hay otros que no. Sí. Hay otros que no. Y hay otros que a su corta edad también se sobreimponen sobre la madre. Que los tíos son adultitos, y pobres. Son con 13 o 14 años y amenazan con mano, con un cuchillo, mira qué te voy a dar. Sí, o viene papá y le digo. Claro. Y vas a ver lo que te va a pasar. Claro. Bueno, Irene, acá hay una larga lista de entidades, algunas de ellas gubernamentales, otras no gubernamentales. Las voy a publicar en la página de Facebook del programa, sí. Porque los teléfonos al aire, se los lleva al aire. Con respecto a los niños, PAICAN, sí. Es una ONG que trabaja muy bien y ayuda mucho para... A quienes, de paso, aprovecho para decirles, la invitación sigue en pie. también están invitadas al programa. Bueno, muchas gracias por tu presencia, muchas gracias por tu valentía, porque, repito, es una temática que la mayoría prefiere ignorar, sobre todo cuando no son víctimas ni victimarios. Uh-huh. Vamos a ser honestos, buena parte de la sociedad mira para otro lado, ¿sí? Así que ponerlo sobre el tapete... El problema es que... ¿Por qué también resguardar el nombre y todas esas cosas, no? Que después se toman represalias sobre nosotros. Exacto. Ya sea laboral o amenazas del caso en el que estamos. Exacto. ¿Qué anduviste vos diciendo? Claro, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo se te ocurrió? No pensás... Por eso la aclaración que hicimos al principio... Ajá, preservar sobre todo la seguridad de las víctimas y de las potenciales víctimas que pueden llegar a ser ustedes, la gente que trabaja en este ámbito tan delicado, tan difícil, ¿no? Es muy difícil, sí. Bueno, doble gracias, uno por venir y otro por el trabajo que hacen ustedes todos los días con esta gente que no tiene más a quien acudir que ustedes, por lo visto, ¿sí? Y lamentablemente no, hay mucha desidia, mucha dejadez en esto. Bien. Yo soy una de las que me enojo con juzgados, asistentes, trabajadores sociales, psicólogos, porque realmente nos está... Algunos sí, pero la mayoría no. Entonces, expedientes que quedan 3, 6, un año... Un año para estas víctimas... Encajonados, es mucho. Puede significar la muerte. Sí, sí. Después estamos lamentando otro caso, pero... Claro, todo surge con una denuncia que se cajoneó. Exactamente, sí. Bueno, Irene, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Y bueno, ya tienen más o menos una idea de cómo actuar, gracias a los consejos que nos dio Irene ante estos casos tan dolorosos, tan dramáticos, pero... que tenemos que empezar a agarrarlos de una vez por las astas, ¿sí? Exactamente, sí. Buenos días, muchas gracias. Buenos días, gracias.